Mega 97.9. Here we go. Estás escuchando el laboratorio de música y entretenimiento más importante de la industria. En vivo. En vivo. Desde la Gran Manzana, New York City. Esta es la número uno. Mega. Mega 97.9. La mega mezcla con el gigante DJ Yaneo de 97.9 La Mega. Domínguez, que le encanta esta canción, Medicina de Amor. Hay un cuento muy famoso con mi madre, la canción Medicina de Amor, cuando existían los cassettes. Bueno. Le gustaba tanto la canción que grabó un cassette de lado y lado con Medicina de Amor y se dio un bendito humo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya ese gigante mío! ¿Eh? Dice. Mandaron una carta a mi mes y yo la recibí. La quise leer porque allí comprendí que tú me eras infiel, que decían esos renglones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que sé.

y yo a ti te conozco. No me vengas con eso. Que aunque te veas feliz subiendo foto en Punta Cana, de party con tus amigas, diciendo que ya no me amas. Sé que piensas en mí, por más que te aguante las ganas. Yo sé que un día de eso me llamas, pa' que arreglemos en mi cama. A pedirme un besito. Y aunque te veas feliz subiendo foto en punto